Bueno, hoy vinimos, como vinimos mucha gente, está mucha gente hoy, porque estamos en contra de la ley Bases, en contra del ataque a todo el pueblo que significa la ley Bases en muchísimos aspectos, en contra del RIGI que está dentro de la ley Bases, que es la entrega total de nuestro territorio a las grandes empresas, implica el empobrecimiento, la pérdida de empleo, la contaminación, y que nos embarga, digamos, el futuro y el presente y el futuro por muchos, muchos años, 30 años, y bueno, y la devastación que quedaría por todo eso, en contra del DNU, en contra de la ley Bases, es que estamos acá marchando. Son traidores a la patria, igual que todo el gobierno provincial, que también es cómplice de esto, ¿no? Convocando también, digamos, han estado reuniendo, hablando un poco de lo que implica lo que se está votando hoy en el Senado. Sí, totalmente, bancando, como te digo, del lado no solamente de nosotros como personas jurídicas, sino también del lado acá, bancando los trapos desde la universidad y todo el sistema estudiantil. Bueno, nosotros somos estudiantes de la universidad pública y hoy vinimos a movilizar justamente porque hoy se trata la ley Bases en el Congreso y tenemos noción de que esa ley afecta justamente al pueblo trabajador, y así que por eso hoy estamos marchando. Las universidades muy movilizadas en los últimos meses también. Sí, muy complejo toda la situación que estamos pasando y necesitamos movilizar, visibilizar lo que está pasando y cómo nos afecta a todos. Bueno, estamos movilizados porque hoy se va a votar en el Senado este paquete de leyes que implica, bueno, una entrega territorial de los bienes y facultades extraordinarias al presidente, o sea que vendría a ocupar también el lugar de la representación que tenemos en el Congreso, en el Senado. Bueno, estamos movilizados porque queremos un país donde se ejerza la democracia y donde tengamos decisión a través de nuestros representantes. Convocando entonces también, ¿no? Estamos convocando, sí. Convocamos a las centrales de trabajadores, al pueblo en general, a los estudiantes, las universidades, a movilizarse, a estar de pie frente a este ataque. Bueno, estamos movilizando contra la ley de bases que presentó el gobierno de Milei, una ley que está proponiendo la entrega del país en pocas cuestiones y que bajo el argumento de la previsibilidad para los empresarios, ¿no? Tiene el RIGI, este régimen, ¿no? De impositivo que beneficia a los grandes capitales, ¿no? Que ellos dicen necesitan previsibilidad para invertir, pero la verdad lo que necesita nuestra población, los trabajadores, es previsibilidad para vivir en el día a día, y creo que un gobierno tiene que estar más orientado a que la gente viva bien, que quienes laburamos todos los días podamos vivir de buena manera, sabiendo que tenemos dónde vivir, que nuestras familias tienen lo que necesitamos y que podamos proyectar por lo menos unas vacaciones, ¿no? Pensemos que los grandes millonarios que van a ser beneficiados con el RIGI tienen garantizada la vida de sus hijos, sus nietos, sus tataranietos y por lo menos 5 generaciones para adelante. Los trabajadores y los sectores populares no tenemos garantizado el mes muchas veces, así que bueno, por eso estamos protestando acá y bueno, invitamos a quienes estén escuchando a que vengan, que tenemos que ser más. No, nada, estamos movilizando, digo, le tenemos que decir no a este gobierno que pretende con una ley de base arrebatarnos, digo, todas las conquistas tanto de los movimientos sociales como de los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen a los gremios y demás. Digo, nada, pretenden destruir la patria y nosotros vamos a estar en la calle, vamos a seguir en la calle reclamando para que esto no suceda, digamos. Desde la UTEP también llevando un reclamo claro también hacia el gobierno provincial, ¿no? En las últimas semanas han tenido reuniones, están siguiendo pidiendo justamente la emergencia alimentaria. Sí, desde la UTEP estamos llevando un reclamo a la provincia ya hace bastante tiempo, esto empezó en diciembre, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, si bien hubo una reunión provincial con el ministro Muena, nada, los acuerdos que se habían logrado en esa reunión creo que se tiraron por la ventana, porque a los 2 o 3 días de esta reunión se terminó denunciando a los compañeros del Alto Valle por el corte de ruta que hicieron en la ruta que va, digo, a las petroleras. Así que nada, entendemos que que no sabemos muy bien qué es lo que están pensando, pero en principio nos dan una reunión donde nos toman el pelo porque después hacen lo que ellos quieren, nos tildan de intermediario y que no van a negociar con las organizaciones sociales y que van a asistir directamente a la familia, pero eso no está sucediendo, no se está asistiendo a la familia y nosotros desde las organizaciones hacemos lo que podemos, los merenderos en los espacios sociocomunitarios, para poder seguir llevando un plato de comida o una merienda para los pibes y las pibas. Bien, entienden que esta ley que se está votando en el Senado atenta contra todo eso también, contra todos esos derechos. Atenta contra todos esos derechos y atenta con el trabajo de la economía popular. Digo, sin ir más lejos, el laburo de los cartoneros se ve amenazado, se abre una libre importación de residuos y una se habilita la quema de residuos en todo el territorio nacional a partir de esta nueva ley, y eso creo que es un retroceso tremendo a la gestión de residuos y al cuidado del ambiente. También vamos a reclamar por eso, obviamente, nos está bajando el precio del cartón y quién sabe si nos van a comprar las empresas multinacionales que se dedican a las papeleras. Digo, están trayendo papel de Brasil, obviamente que están explotando a compañeros nuestros para vender el cartón más barato a la Argentina, y Argentina no lo está comprando el cartón. Digo, entonces estamos en una situación bien crítica desde la economía popular que nos afecta a todos y afecta al albañil, afecta al cartonero, afecta al trabajador del hospital, afecta al educador, a todo. Entonces creo que tenemos que estar todos en la calle hoy para decirle que no, mostrarle a los senadores de nuestra provincia que por acá no es, que acá tienen que apoyar al pueblo, que para eso lo votaron.